Se vistieron de luto, traicioneros ignorantes. ¿En qué rayos pesaba cuando trataron de tumbarme? Gatilleros dicen que son gatilleros. Gatilleros y tienen miedo a salir a casarme. Gatilleros dicen que son gatilleros. Gatilleros y tienen miedo a salir a casarme. ¿Cómo es que yo vivo? Como los derribo y el pueblo ha sido testigo. Ahora todos llaman, todos quieren ser mi amigo. Los velorios son de ustedes, hagan los preparativos. Gatillero, con los acerros, estás escuchando la poderosa sociedad del dinero. De Carolina hasta un Macao, si te buscas un fau, te pasamos por la uchiqui, plau, plau. En el nombre del padre y en el nombre del hijo, ustedes sigan copiando mi estilo mientras yo dirijo. Contraataca, todas las mujeres en taca, solo gritan cosculluela y llueve las pacas. ¡Come on! Y no los detecto. 2014 yo sigo tirando perfecto. El más que sabe de esto, yo lo sumo y lo resto. Con mucho más dinero que cualquier arquitecto. El doctor de la calle recetando la salsa. Ustedes están llevando la historieta muy falsa. El criminal de los ritmos sin que me encuentre en la causa. Por eso es que vamos a darle sin pausa. Déjate llevar por la mezcla del gordo. Móntate en el viaje, todo el mundo a bordo. Goku está sonando, no te hagas el sordo. El choliseo asegura lo desbordo. El millonario, lari, lari, lari, oh. Mucho gusto, Blanca Nieve, para ustedes el borre tumba. Llego y la casa se te inunda. Mundialmente somos los de la funda. Gatilleros dicen que son gatilleros. Gatilleros y tienen miedo a salir a casarme. Gatilleros dicen que son gatilleros. Gatilleros y tienen miedo a salir a casarme. Y esto es formalmente una invitación para Puerto Rico entero. Este próximo septiembre de 2014 vamos a hacer temblar el Choliseo, Cosculluela, el concierto. Millonario soy, por la calle voy. Sociedad del dinero, papi. Millonario soy, por la calle voy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. La sociedad